hasta la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. Siete minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes 22 de abril. Estamos en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y nos vamos a ir al territorio de la migrantada, de la defensa de los derechos de quienes están viviendo en este territorio. Y en este contexto son foco también de estas políticas del gobierno de ultraderecha. Y para hablar en profundidad de todo lo que está sucediendo y de cómo nos estamos organizando, ¿no?, de frente a toda esta motosierra que arrasa con todos los derechos de la comunidad, le vamos a dar la bienvenida a Gabriela, que ella es parte de CAREF, la Comisión Argentina para Personas Refugiadas y Migrantes, y en estos días van a estar llevando adelante un encuentro público precisamente para denunciar la criminalización de la población migrante en Buenos Aires. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Gabriela? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Muchas gracias. Y bueno, y queríamos conversar con vos, principalmente para difundir esta jornada que van a ser el 24, pero también, ¿no?, como para ampliar las reflexiones en torno de qué es lo que está pasando con toda la comunidad migrante en nuestro país en este contexto de ultraderecha. Bueno, muchísimas gracias por ayudarnos a difundir, pero por sobre todas las cosas, por ayudarnos a pensar colectivamente por qué es un riesgo para la comunidad toda y para la democracia en sí avanzar en términos de criminalización de un grupo de población en nuestro país, ¿no? Efectivamente, como vos lo decís, y a partir de toda una serie de cuestiones que se fueron sucediendo, entre ellas el pedido expreso de las autoridades del Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires de volver a un decreto del año 2017, que fue el decreto 70, que facilitó la expulsión de las personas migrantes de una manera absolutamente inconstitucional. Alertadas por eso, estamos llevando adelante el miércoles 24 de abril a las 17 horas en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en el Salón Montevideo, un encuentro público para poder debatir acerca de las políticas y prácticas de criminalización hacia la población migrante en la Ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, allí esperamos a todas y todos quienes quieran acercarse. Estarán organizaciones de migrantes y de derechos humanos, referentes de la cuestión migratoria, algunos organismos públicos nacionales e internacionales y, por supuesto, legisladores y legisladoras de la Ciudad de Buenos Aires. Entre ellos, Matías Barrotoveña, que fue quien nos colaboró para que esta actividad pueda ser posible en la legislatura, pero esperamos que sea un espacio plural, amplio y de puesta en común de las diferentes miradas, especialmente de las miradas de las personas migrantes que habitan la ciudad. Gabriela, desde la asunción de este nuevo gobierno circulan un montón, no solo de políticas concretas y riesgos concretos, sino que circulan un montón de rumores alrededor de las políticas de la población migrante y de noticias constantemente. Y por ejemplo, la semana pasada, si bien es en otro territorio, es en la provincia de Santa Cruz, pero se oficializó el cobro de servicios médicos a personas extranjeras para personas que estén en tránsito por la provincia. En ese sentido, queríamos consultarte cuál es el riesgo de este tipo de políticas o del regreso de decretos como el 70, el DNU 70 del 2017, y cómo afectan de manera concreta a la población migrante, ¿no? Bueno, mira, ahí hay como dos frentes muy complejos e importantes que afectan la vida de cualquier persona, también las personas migrantes que viven en nuestro país, ¿no? Uno, aquel que tiene que ver con la inclusión en todo y el acceso a derechos, ¿no? A derechos sociales en particular, como la salud, la educación, y por otro lado, el ser foco de hostigamiento, discriminación y prejuicios, poniendo, ¿no?, a un grupo como chivo expiatorio de una serie de problemáticas sociales, entre ellas la seguridad. Entonces, si empezamos por el tema de salud, te diría que esto que ocurrió en Santa Cruz no es una novedad, lamentablemente. Ya veníamos observando desde hace tiempo lo que viene ocurriendo en la provincia de Misiones, que tiene un decreto provincial que luego se convirtió en ley, por el cual venían cobrando, digamos, estaba siendo arancelada la salud para todas las personas migrantes que no tuvieran una residencia, una erradicación en el país, o sea, un DNI, ¿no? Porque a veces tenés iniciado el trámite de erradicación, pero tenés otro tipo de papel que se llama precaria. Pero bueno, todas aquellas personas que no tenían DNI estaban, digamos, para ellas la salud en Misiones estaba arancelada. Eso sigue siendo así. Posteriormente supimos de Salta, Mendoza, ahora Santa Cruz. Digamos, estamos viendo ahí una escalada de cuestiones que son absolutamente restrictivas y además retroceden en todo lo que hace al reconocimiento de derechos, a las garantías de derechos que están en nuestras normas, fundamentalmente en la Ley Nacional de Migraciones, que reconoce el derecho del acceso a la salud de todas las personas migrantes que habitan nuestro territorio, independientemente de su condición migratoria. Eso quiere decir, independientemente de que tengan o no un DNI, que hayan podido iniciar el trámite de erradicación o no. Y nosotros creemos que ahí no solamente hay una cuestión inclusiva que tiene que ver con la calidad de ser persona y que entonces solo por ser una persona tenés derecho a cuestiones básicas como la atención de tu salud, sino también cuestiones que hacen a aspectos epidemiológicos, ¿no? Cuando hablamos de salud, ni los virus ni las bacterias identifican a las personas por su condición migratoria, y por lo tanto tener políticas de salud que sean inclusivas, igualitarias y accesibles para toda la población es importante para el conjunto, no solamente para un grupo. Entonces, aquello, yo creo que una de las cosas que nosotras creemos que es central es que todo aquello que afecta en términos de exclusión a un grupo en particular, no afecta solo a ese grupo, sino que impacta en la comunidad toda, y por eso hay que pensarlo en términos integrales, y por eso es que decimos que afecta las condiciones de vida de toda la población y nuestro marco democrático plural, que debiera ser inclusivo, ¿no? Como sí, se supone que toda democracia debiera tender a. Sí, tal cual. Perdón, vos sí, me ibas a decir algo. No, estaba pensando precisamente esto que vos decías, ¿no? Que el hecho de que sea una charla, o sea, una jornada abierta pensada para toda la comunidad, precisamente apunta a eso, ¿no? Un encuentro público en donde todas las personas, no solamente está dirigida hacia la población migrante, sino para toda la comunidad, pensando en esto mismo, ¿no? En de qué manera revertir todas estas políticas o todos estos discursos de odio que se están instalando desde esta gestión actual, para revertirla de un modo que sea colectivo, plural, inclusivo. Exacto, exacto. Y además pensando que todos estos discursos de odio, como el identificar a un grupo como aquel que incrementa la criminalidad en una ciudad, lo que hace es también facilitar, promover, habilitar cuestiones que tienen que ver con escaladas de violencia hacia ese grupo, ¿no? Entonces, eso es algo que nos preocupa sobremanera, que ya lo hemos visto en otras ocasiones en nuestro país, lo hemos visto en los 90, lo hemos visto con el decreto 70 del 2017. Y por otro lado, digamos, nos genera este daño como sociedad respecto del incremento de la violencia hacia un grupo en particular, y digamos que eso es un tema central y de muchísimo al que debemos prestar mucha atención. Y por otro lado, oculta las razones reales de las situaciones de inseguridad en nuestra comunidad, ¿no? Oculta cómo la desigualdad impacta en la inseguridad, oculta cómo las políticas de seguridad no están siendo eficientes, cómo esas políticas de seguridad tienen que concatenarse con otras políticas para pensar cuestiones inclusivas, como por ejemplo las políticas que incluyan a las personas, especialmente, digamos, a las personas en condición de mayor vulnerabilidad en la educación, en la posibilidad de tener una proyección de inclusión en el mercado de trabajo y en el empleo, ¿no? Tantísimas cosas que son aquellas que realmente y en un mediano y largo plazo pueden colaborar a que una comunidad tenga mejores índices de seguridad, ¿no? Sí. Entonces, poner la culpa, depositar la culpa en un grupo de población en particular y por su condición de nacionalidad, lo que hace es ocultar toda la complejidad de este problema, ¿no? Y engañar de una u otra manera con respuestas fáciles y simplistas al común de la población, suponiendo que expulsando extranjeros, atacando y persiguiendo a este grupo en particular, se resolvería el tema de la seguridad. Definitivamente esto no es así, está súper comprobado que no lo es, no ha resultado en otras oportunidades, no lo es porque además no es cierto que existen esos datos tan relevantes respecto de la delincuencia y la relación con las personas extranjeras en el país, ¿no? Y hay como tantísimas otras cuestiones que se entrecruzan y que implican pensar una política pública es compleja, integral, que aborde las diferentes aristas, que lo piense en términos preventivos, en términos de inclusión. Entonces creo que ahí también es donde queremos apuntar, ¿no? Como comunidad toda, no dejarnos engañar con estas miradas falaces y respuestas simplistas que no nos llevan a ningún lugar serio en términos de mejorar las condiciones de seguridad de la ciudad. Sí, no, y también eso, ¿no? Que apuntan directamente contra la comunidad en su conjunto, ¿no? Nada que vaya de la mano del odio va a multiplicar la vida, va a ser un futuro más solidario y justo para todos. Absolutamente, absolutamente. Y la verdad es que, bueno, sabemos que Argentina es un país que ha tenido el orgullo, ¿no? De ser el primero que se animó a definir a la migración como un derecho humano en su ley migratoria. Eso es algo que es muy bien visto desde el marco de todo el marco del derecho internacional de los derechos humanos en el mundo entero. A partir de nuestra legislación, otros países de la región se animaron a tener legislaciones similares. Tenemos una tradición de inclusión de población de diferentes lugares del mundo en nuestro país y en diferentes, ¿no?, países de la región. Y definitivamente eso nos hace quienes somos. Y creo que también es súper importante no olvidar esta identidad plural que tenemos y recordar los momentos en los que en nuestro país y en nuestra historia se combatió esta lógica de la pluralidad de una manera, ¿no?, ligada al odio, a la violencia, a la persecución, que definitivamente no nos llevó a ningún buen puerto. Entonces, apostamos y apuntamos a fortalecer en nuestro país desde una lógica democrática, desde esta mirada de promover y defender los derechos de las personas migrantes que habitan nuestro país, también en igualdad de condiciones con los nacionales. Y creemos que eso lo que hace es impulsar la mejora en las condiciones de vida de la comunidad toda, ¿no? Porque eso somos, un nosotros, plural y diverso. Estamos en comunicación con Gabriela de la Comisión Argentina para Personas Refugiadas y Migrantes de CAREF, porque el próximo miércoles realizarán un encuentro público para denunciar la criminalización de la población migrante en la ciudad de Buenos Aires. Gabriela, sabemos que este decreto que se implementó en el 2017, el decreto de necesidad de urgencia 70, trajo muchas consecuencias. Recuerdo de esa época noticias de familias separadas. ¿Cuáles son las consecuencias concretas que dejan hoy en la población migrante legislaciones de ya hace un tiempo, pero que sabemos que tuvieron efectos concretos que se pueden seguir sosteniendo y que incluso pueden empeorar nuevamente si esto pretende avanzar, ¿no? Sí, claro, definitivamente. Bueno, ya nosotros, por ejemplo, cuando comenzó a implementarse el decreto 70, en CAREF empezamos a evidenciar una serie de cuestiones que no habíamos visto nunca antes, como separación de mujeres de sus familias, ¿no? El tema de expulsión de mujeres jefas de hogar, plazos de expulsiones que eran cortísimos, porque el decreto planteaba plazos de 3 días, entonces todo se aceleraba de una manera que ni siquiera, digamos, permitía la debida defensa, ¿no? Procesos de defensa lógicos en el caso de las personas que eran sujetas de este pedido de expulsión de migraciones. Cuestiones que además eran absolutamente inconsistentes en términos de derechos, como que un ente administrativo como la Dirección Nacional de Migraciones, que era quien solicitaba la expulsión, era a la vez quien evaluaba las solicitudes de dispensa cuando las personas solicitaban esa dispensa por tener hijos e hijas en nuestro país, en muchos casos hijos e hijas argentinos, ¿no?, nacidos aquí, largo tiempo de permanencia que demostraba arraigo. Bueno, esos pedidos de dispensa eran evaluados por la Dirección Nacional de Migraciones, y ni siquiera cuando había niños y niñas se daba lugar a los órganos especializados en protección de la niñez, ¿no? Entonces ahí observábamos también cómo quedaba por fuera todo lo que tenía que ver con pensar los derechos de esos niños y niñas a la unidad familiar. Muchas de las expulsiones que se dieron, además, fueron sumamente violentas y llevadas a cabo de una manera engañosa, sí, sin brindar la información debida en tiempo y forma, y eso implicó que en varios de los casos que acompañamos, algunos fueron muy públicos, las mujeres o los varones de esa familia no hayan podido despedirse de sus hijos e hijas, ¿no? Ni siquiera. Hubo un caso donde la violencia llegó a tal punto donde para obligar a una persona a una mujer a subirse a un avión, lo hicieron sacándole de los brazos a su bebé argentino y entrando al avión diciéndole que si no ella se iba a quedar y el bebé se iba a ir hacia Perú, digamos, situaciones realmente, dio lugar a situaciones gravísimas, sí, en la vida de las personas, pero además a un antecedente gravísimo en términos de operar desde una lógica que no garantiza ningún tipo de procedimiento de defensa, de cuidado en cuestiones tan graves como generar expulsiones que le cambian la vida a quien es expulsado, pero también a su familia. Muchas de las personas expulsadas, además, tenían antecedentes penales por delitos menores cuya pena ya habían cumplido. Entonces, debido a ese antecedente penal, se los expulsaba, siendo de hecho esto una segunda condena. Okay. También tengamos en cuenta que en esas personas, al ser expulsadas, después tenían prohibición de reingreso por 5, por 10 años, y en algunos casos aún en casos de narcomenudeo, por ejemplo, ¿no?, donde la pena había sido cumplida, etcétera, la previsión de reingreso era de por vida. Y en esos casos había hijos e hijas que permanecían aquí en la Argentina, porque hablamos de personas en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. Entonces, difícilmente, frente a la expulsión de un miembro de la familia, esa familia puede mudarse y volver a su país de origen a armar una nueva vida. Y por otro lado, la otra cara de la moneda de este decreto, que vulneró todo tipo de derechos de las personas migrantes y sus familias, tuvo que ver con que tampoco fue una herramienta que facilitara ni mejorar en condiciones de seguridad ni fortalecer a la justicia, ¿no? Porque pensemos que cualquier persona que comete un delito en nuestro país, sea nacional o sea extranjero, claramente debe ser sujeto del marco que la justicia plantea y, bueno, ser juzgado como corresponde, y si es identificado como culpable, tendrá que cumplir la condena que corresponde. Esto es lo que marca, ¿no?, la lógica de la justicia, y es aquello que también es reparador para quienes fueron víctimas de un delito. En este caso, si una persona migrante efectivamente hubiera cometido un delito, con este tipo de expulsiones express a su país de origen, es casi, ¿no?, como, bueno, dejar en un limbo esa lógica reparatoria de la justicia, donde la persona no cumple, ¿no?, con ninguna de las lógicas que se tramitan para el resto de la población, y bueno, que queda en su país en libertad. O sea, eso tampoco es lo que esperamos de una justicia que repare, ¿no?, a las víctimas. Por lo tanto, era un decreto que desde todas sus aristas, todas, era violatoria de derechos, regresiva e anticonstitucional, ¿no?, inconstitucional. Por eso nos alerta este pedido de volver a esa norma, y estamos promoviendo un debate para recordar el daño que generó y prevenir un retroceso semejante en este momento. Tal cual. Para quienes quieran participar de este encuentro, ¿requiere inscripción previa? ¿Hay que anotarse en algún lado o directamente el mismo miércoles 24 a las 5 de la tarde se presentan ahí en el Salón Montevideo de la Legislatura Porteña en Perú 160? No hace falta ninguna inscripción previa. Les esperamos a todas, a todos, a todes, quienes quieran estar ahí. Para pensar conjuntamente. La idea será una mesa redonda donde algunas personas comenzarán tomando la palabra para abrir el debate y el intercambio, para que luego quienes estén ahí y quieran hacer sus aportes también lo puedan hacer. Así que bueno, les esperamos. Sí, así va a ser, ahí nos estaremos encontrando. Y para quienes estén en otros territorios y no puedan acercarse hasta la legislatura porteña, CAREF también tiene sedes en distintos puntos del país y está hace décadas trabajando por los derechos migratorios acá en Argentina. ¿Querés darnos también las redes sociales o algunos canales de comunicación para quienes estén un poquito más lejos de este lugar? Sí, por supuesto. Bueno, ubican, CAREF tiene una página web que es caref.org.ar, y luego, bueno, tenemos Instagram, que nos encuentran como CAREF, tenemos Twitter, que bueno, ya no es, ¿no?, la red X, sí. Hay que actualizarse. Y respecto de las sedes, efectivamente tenemos oficinas en Misiones, tanto en Posadas como en Puerto Iguazú, en Jujuy, en San Salvador de Jujuy y La Quiaca, y también en Mendoza. En San Salvador de Jujuy compartimos el trabajo con Andes, que es una organización de derechos humanos jujeña, bueno, jujeña no, es del norte, ¿no? Tucumana, jujeña, y en Mendoza con una organización local que es la Fundación Ecuménica de Cuyo. Así que en todos esos lugares nos pueden encontrar. Si necesitan las, digamos, identificar teléfonos o direcciones o mails, entrando a nuestras redes o a la página web, ahí van a tener toda la información. Muchísimas gracias por charlar y reflexionar con nosotras esta mañana, y nos estaremos viendo entonces el miércoles 24 de abril a las 5 de la tarde en el Palacio Legislativo, más puntualmente en el Salón Montevideo, en Perú 160 de la ciudad de Buenos Aires, en esta charla abierta, en este encuentro público para denunciar la criminalización de la población migrante. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo para vos y para toda la audiencia. Que tengan un lindo día. Hablábamos con Gabriela, ella integra la Comisión Argentina para las Personas Refugiadas y Migrantes, CAREF. Como decíamos, este miércoles se encuentran en la legislatura porteña precisamente para denunciar la posibilidad de restituir el DNU 70-20-17. حرقوا بلا ما نقول لكم اسباني روا على حايله ولكن عاود عندكم اخوتي الخاطر لي باطيره ما تمشيش تاك باطيره اللي بغى يحرق يطلع مني ليا ولا ما نعرفهم نتوما راكم تما كالدراري يلا تهلا Hay fe, hay sed, atentos a vivir. Risky, seti, rápido yo crecí. Sin lugar, listos negros y marroquíes. Esta rica tierra que nada para Luis. Fuck, nadie lo pudo salvar. Pasada la valla nadie volverá. Ahora su mano de obra legal. Cuento con sueños de reality white. Vámonos, vámonos, vámonos, aunque no sepa nada. Oh, oh. Sueño hundido, hay motivo de peso juro. Me acuerdo ya no soy un niño, ya no puedo aquí quedarme. Si mi hermana chica está llorando, tiene hambre. Papá se fue, no regresó, ahora mi turno, el hombre soy yo. Buscaré mi sino en los bajos de ese camión. Tierra, firme mi suela, cupe la angustia, se acabó la espera. Dicen, vete pa'l norte y te entregas, eres menor y te van a ayudar. Un colegio, una casa, un horario pa' estar en la plaza. Las excusables, pero no entiendo nada, yo solo quiero trabajar. En bolsa de plástico yo mi fracaso inhalo. Mi familia espera el dinero que no he ganado. La educación para me está mandando a la cama. Pero tú no eres mi mamá no está. Vamos pa'l mar en un barco sin vela, que nos lleva a la deriva, esperamos llegar porque el sitio que es nuestro hogar no nos deja más salida. Vamos pa'l mar en un barco sin vela, que nos lleva a la deriva, ya verás cómo todo va a cambiar, es la única salida. Destruyeron la escuela y el hospital, de eso que conocimos no queda nada. Vino Occidente a salvar, el cuento de nunca acabar, nos vamos pa' Lesbos, dijo mi mamá. Mi hogar está hecho ruina por sus guerras de rapiña. No nos cabe la vida, no tingui mira ni en mis manos de niña. Soy el rostro de la guerra, el miedo y la miseria. Una infancia tierna que vuestra Europa destierra. Mis ojitos ya sí vi, ya sí vi, ya lo vi venir. A la muerte negra yo al fin la vi venir. Nos fuimos de aquí para no sentir que íbamos a morir, pa' vivir, pa' jugar.